Questo è l'Hombre Rico del Mondo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Hacía varios meses que no decía esto y es realmente un honor y un gusto poder saludar a todos aquellos y todas aquellas que están escuchando esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Bienvenidos y bienvenidas a la quinta temporada de L'Ombelico del Mondo, el programa semanal que en su nuevo horario de los viernes a la tarde los va a llevar a lo largo y a lo ancho de este mundo con tantos problemas y con tantas cosas para investigar durante las próximas 2 horas. Tenemos nuevo horario los viernes de 4 a 6. Vamos a estar aquí en Radio Nauta y también tenemos muchísimas, pero muchísimas novedades. Este es el quinto año de L'Ombelico del Mondo, algo que nació como un programa que tenía la necesidad de dar a conocer una cara distinta de las noticias internacionales. Y desde que arrancamos con L'Ombelico del Mondo, creo que nunca hemos tenido una renovación del plantel como la que 2017 nos encuentra aquí en Radionauta. Tenemos nuevas voces, tenemos también voces que han quedado desde el año pasado y que vamos a tomarnos el trabajito de presentar. Va a ser exclusivamente por esta vez, ¿sí? Solamente por hoy, por ser el primer programa del año, nos vamos a parar a saludar a cada uno de los integrantes de L'Ombelico del Mondo, a contarles quiénes hacemos L'Ombelico del Mondo todas las semanas y luego, bueno, ya a partir de la próxima lo daremos por descontado. Mi nombre es Federico Larsen, aquí en la operación, en el día de la fecha está el amigo Álvaro Bretal, que bueno, agradecemos muchísimo que se haya venido aquí a operarnos. No sé si será nuestro operador por todo el año, eso lo vamos a ver, depende de los horarios de la grilla de Radionauta, pero la verdad que es un placer poder trabajar con gente como Álvaro, con gente como Luchi, que fue nuestra operadora durante el año pasado y a quien le mandamos un gran abrazo. Tenemos en el día de hoy que presentar al señor Lucio Garriga Olmos, quien se suma al Ombelico del Mondo, joven periodista. Él escribe para portales como Marcha, para Kurdistán en América Latina, ha escrito también en El Furgón, si no me equivoco, otro portal bastante nuevito, en Resumen de Oriente Medio, también he leído cosas suyas, ha trabajado en radio aquí en la ciudad de La Plata, tiene la columna de internacionales del programa del CTP, del Colectivo de Trabajadores de Prensa, que también se emite aquí en Radionauta los domingos por la tarde. Así que, Lucio, bienvenido al Ombelico del Mundo. Buenas tardes, Federico, Álvaro, y un saludo para todos los oyentes que estén escuchando Radionauta. Un verdadero placer estar y ser parte de este gran programa de política internacional de la Ciudad de La Plata para desentrañar un poco las relaciones tan complejas que hacen girar al mundo todos los días. Y como el mundo no se queda quieto, hay que analizarlo. Así que un verdadero placer estar acá. Un gustazo tener periodistas jóvenes y con ganas de trabajar este tipo de temáticas aquí en L'Ombelico del Mundo. También vamos a presentar al otro integrante nuevo del staff, ¿no?, de L'Ombelico, el señor Francisco Castaño, licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Tandil y prácticamente el único de todos nosotros que tiene una idea un poco más académica de lo que vamos a hablar durante el año. Francisco, ¿qué tal? Hola, Federico, buenas tardes a vos, a todos los oyentes. Un gusto, un placer, la verdad, compartir esta tarde y en todo lo que queda por el resto del año con ustedes y por lo que vendrá. La verdad, la idea de hacer el programa un poco viene, gracias a tu propuesta, te vuelvo a agradecer. Y bueno, espero que todos los oyentes continúen escuchándonos en esta cuestión de las relaciones internacionales tan dinámicas que vivimos actualmente y que son por demás interesantísimos para analizar y para tratar semanalmente en nuestro programa. Francisco es quizás el que más sabe de los que estamos aquí con respecto a lo que vamos a tratar y va a ser seguramente una pata importantísima para analizar los acontecimientos a nivel internacional. También en el equipo de Lombelico del Mundo no están aquí presentes, pero contribuyen con la producción, con los trabajos periodísticos que vamos a traer durante todas las semanas, el señor Juan Ignacio Arechaga, periodista, también productor aquí en Radio Nauta, coautor de un libro que se llama Golpe Blando, un libro editado en 2015 acerca del golpe que en 2012 sacó del gobierno al presidente paraguayo Fernando Lugo. Y también tenemos al señor Vicente Prieto, Fernando Vicente Prieto, quien es también periodista. Pueden leer todas sus columnas en el portal de Telesur, así como en los trabajos que realiza para el portal Notas y que obviamente ha sido colaborador aquí en Lombelico del Mundo y en Radionauta durante muchísimos años desde Venezuela. Él ha vivido allí durante muchos años como militante y como periodista, así que lo vamos a tener también en estas emisiones de este Lombelico del Mundo de 2017. Hechas las presentaciones, ya las formalidades podemos decir que están cumplidas, muchachos. Así es, correctamente. Perfecto, entonces vamos a dar inicio a este Lombelico del Mundo, quinta temporada, que arranca de esta manera. Es aquí que nace la energía. Durante los días comprendidos entre el 21 y el 25 de febrero, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, junto con funcionarios y una comitiva de empresarios, realizó una visita al Reino de España, en donde se reunió con su par Mariano Rajoy Brey y con los reyes Felipe VI y Leticia. Los objetivos de la visita de Estado fueron relanzar y reforzar los lazos históricos para el futuro, según el informe de prensa de Cancillería. En este sentido, Macri y Rajoy suscribieron una declaración conjunta y un plan de acción para la profundización de la asociación estratégica entre ambos países. Junto a ello, los mandatarios y sus ministros rubricaron 11 convenios bilaterales, cuyas metas son fortalecer la cooperación en áreas tales como educación, cultura, asistencia humanitaria, ciberseguridad y seguridad social. Durante su visita, Macri otorgó al rey de España, descendiente directo de la casa que mantuvo a América Latina como su colonia, la Orden del Libertador San Martín, máxima distinción que un presidente argentino puede otorgar. Solo Videla había entregado esa misma orden en 1978 al rey español Juan Carlos I. Escuchábamos el primero de una serie de informes que seguramente vamos a estar compartiendo aquí en Lombelico del Mundo durante este año y que tiene que ver con una temática que en los últimos años quizás no hemos tocado tan abiertamente o con tanto énfasis, que es el rol que tiene la Argentina en las relaciones internacionales y cuál es la política diplomática, la política exterior que está teniendo el gobierno de Mauricio Macri. Justamente por tener aquí a Francisco Castaño, que es un tipo estudiado y es un tipo que sabe de estas cosas, vamos a aprovechar su conocimiento y arrancamos, ¿no?, este análisis, esta reflexión acerca de la diplomacia argentina, justamente con el último viaje que hizo Mauricio Macri a España, ¿no es así? Sí, Federico. La idea un poco del programa es describir un poco lo que fue la visita de Macri a España y a su vez hacer una mención acerca de los distintos acuerdos que establecieron tanto Macri como su par español, Mariano Rajoy Brey, así como también la idea de establecer a futuro un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, acuerdo que, o digamos mejor, tratativas que van a llevarse a cabo a partir del 20 de marzo hasta el 24 de marzo en la ciudad de Buenos Aires. Así que una reunión, digamos, clave, la que hubo en España y que nos dice mucho acerca de lo que se está negociando en este preciso momento, en estos días. Exactamente. La idea de la visita fue básicamente realizar o negociar, conversar cuestiones de índole interna entre ambos países y a su vez entablar relaciones, acuerdos entre ambos relacionados a materia comercial, a materia humanitaria, educacional, como así también, bueno, la cuestión del acuerdo con la Unión Europea. Básicamente, como se mencionaba al principio, la idea de la visita fue relanzar y reforzar los lazos históricos para el futuro, así como también, bueno, la idea de fortalecer la relación bilateral, atraer inversiones y potenciar la mutua cooperación y el intercambio cultural entre los países. Ahora, eso fue un punto, un tema muy importante que tuvo el gobierno Macri desde el punto de vista inclusive discursivo, ¿no? Esta idea de la vuelta al mundo. Esto representaría eso, ¿no? Exactamente. La idea desde la propia campaña del gobierno, de la idea de volver al mundo o de apertura al mundo, de atracción de inversiones. Básicamente, la visita con el par español marcaría ciertamente esta tendencia y marcaría una agenda futuro que, bueno, la idea del gobierno de continuar de esta manera con estas tratativas y con diferentes acuerdos, tanto a nivel nacional por parte de Argentina como también a nivel subregional desde la perspectiva del Mercosur con diversos bloques subregionales, tanto por parte de Europa como del resto del mundo. La idea básicamente de la reunión también que bueno, viajó acompañado de una comitiva de casi 200 empresarios nacionales. Sí, con la idea de realizar un foro de negocios en mesas sectoriales. Y bueno, la búsqueda, como sostuvo la canciller argentina Susana Malcorra, de que, en palabras textuales de la canciller, que afirmó que necesitamos que España apueste de nuevo a ser el primer inversor en la Argentina, considerando también, bueno, los lazos históricos que mantienen ambos países y que actualmente España ocupa el segundo lugar en materia de inversión extranjera en Argentina. Recordemos que este tipo de declaraciones nos remontan a épocas no del todo bonitas para la República Argentina. Recordemos lo que fueron las privatizaciones de YPF, con Repsol, todo lo que fue la privatización de Aerolíneas Argentinas y la entrada de Iberia en el mercado aeronáutico argentino como principal operador, desplazando al Estado y tomando inclusive las decisiones sobre las rutas internas que iba a tener el sistema aeronáutico argentino. Es decir, este tipo de declaraciones tienen un retrocena, ¿no? Una historia que no ha sido del todo buena para la República Argentina. Totalmente, sí. Marca en cierta manera un retome hacia esas cuestiones. Y bueno, la idea de que expresar la existencia de dificultades también para acceder a distintos acuerdos. Y digamos que una vez finalizada la reunión, una vez vuelto al país, ha quedado claro, entre otras cuestiones, la falta de acuerdo por parte desde empresarios españoles hacia Argentina en la cuestión de inversión. Un claro ejemplo fue el caso de Telefónica. Claro. Y bueno, lo que fueron las negociaciones, las protestas hacia el gobierno español por las licitaciones otorgadas al grupo Clarín en el espacio de 4G. Claro, también recordemos que la relación se ha incrinado luego de la votación por parte del Congreso argentino de la renacionalización del 51% de YPF. Ahí el Estado español hizo algo que fue bastante interesante desde el punto de vista de las relaciones internacionales, porque salió a proteger a una empresa con sede en su propio país, una empresa privada con sede en su propio país, desde el punto de vista diplomático. Es decir, ahí estábamos hablando de una relación entre un Estado argentino y una empresa privada, y fue el Estado español el que protestó, pataleó, amenazó inclusive. Sí, eso marca un poco el punto de identificación por parte del Estado y la protección de lo que se considera el interés nacional o intereses empresarios económicos en este caso. Y bueno, cómo los mecanismos, la estructura del propio Estado español, estableciendo bueno todas estas cuestiones que ustedes han mencionado, en pos de recuperar intereses o sostener, en este caso, determinados intereses económicos, que bueno, la verdad que tuvo su cola, que se ha tratado largamente. Ahora, Fran, te hago una consulta. ¿Con qué se ha vuelto Macri de España? Porque uno se imagina que cuando una delegación diplomática va de visita más con 200 empresarios como séquito, la canciller y la entrega de la medalla al rey de España, que eso también es una paparruchada, sí, bastante polémico, importante. Dio que hablar. Ahora, ¿con qué volvió? Además de las polémicas, ¿con qué volvió Macri? Bueno, además de esas polémicas, podemos decir que volvió con una especie de acuerdo de palabras, si se quiere, con el presidente Rajoy, en la idea de retomar o continuar, mejor dicho, las negociaciones, la ronda de negociaciones prácticamente desde el Mercosur con la Unión Europea, considerando bueno que, como habíamos dicho al principio, desde el 20 al 24 de marzo va a tener lugar la recepción por parte de Argentina en el Palacio San Martín de la ronda del Comité de Negociaciones Birregionales, concerniente tanto a este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Pero entonces, por ahora, es un viaje más de Mauricio Macri que no trae nada firmado, digamos, sino que es un acuerdo más de palabra con otro mandatario internacional que por ahora no viene a traer las famosas inversiones que Macri sale a buscar constantemente. Sí, la verdad que sí, eso, inversiones en sector productivo, no ha tenido muy escasos resultados. Por ahí la parte más exitosa no tiene que ver propiamente en base a la representación del país como individualmente, digamos, sino que el resultado más beneficioso, si se quiere, puede decirse este nuevo impulso hacia la relación entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Les parece si escuchamos qué es lo que dijo efectivamente Rajoy al finalizar la visita de Macri y seguimos charlando un poco de todo esto? En primer lugar, hemos hablado de la situación política interna en España y en Argentina. Un aspecto capital de la reunión de hoy ha sido el de Mercosur. Habrá pronto una nueva ronda de negociación en Buenos Aires y creemos que sería muy positivo el que la Unión Europea pudiera hacer un acuerdo con Mercosur. Sería positivo para la Unión Europea, pero sería también muy positivo para los países que conforman el Mercosur. Escuchábamos entonces a el actual presidente del gobierno español. Me reía mucho cuando leía a algunos titulares, a algunos periodistas, inclusive escuchaba a algunos periodistas, sobre todo por radio, que hablaban de las relaciones entre la República Argentina y le salía automático la República de España. Se olvidaban que es un reino. Se olvidaban que es un reino y que no tienen república. No solo que no la tienen, sino que tienen un enorme problema interno acerca de la constitución de una república adentro del Estado español. Es decir, bueno, ese tipo de gajes del oficio que tienen los periodistas que se dedican a cualquier otra cosa y que muchas veces les toca cubrir este tipo de noticias y bueno, caen en ese tipo de errores. Decíamos entonces, tema puntual y central en este momento, la vuelta al mundo a través de la vieja receta que ahora parece renovada luego de los cambios políticos que se dieron a nivel internacional de los TLC, los Tratados de Libre Comercio, ¿no? Eso es más o menos lo que se está pensando desde la Cancillería Argentina y se está promoviendo hacia la relación Mercosur-Unión Europea. ¿Me equivoco? No, básicamente va por esa dirección. Ya de por sí la relación con la Unión Europea históricamente es una relación constante de tire y afloje desde el Mercosur con la Unión Europea, partiendo de que son dos bloques claramente asimétricos, claro, con posturas claramente distintas y que no han dado el brazo a torcer con respecto a sus reclamaciones en las negociaciones birregionales. Podemos decir que las negociaciones datan de 1992, en un Mercosur recientemente constituido y la búsqueda de alcanzar un reconocimiento internacional como bloque, y bueno, este primer acuerdo tuvo lugar con la Unión Europea. A partir de allí se fueron dando diferentes negociaciones, diferentes acuerdos en el marco del acuerdo marco interregional de cooperación Mercosur-Unión Europea. Pero sin embargo, podemos decir que lo que estaban condicionadas desde un momento las negociaciones, que tuvieron lugar a partir del 2000, las negociaciones birregionales, por lo que llegara a suceder en el ámbito multilateral, más precisamente en las rondas de la OMC, que bueno, claro, en ese momento era la ronda de Doha. Que básicamente lo que se discutía en ese momento era las negociaciones en el marco de la cuestión del sector agropecuario, básicamente. Claro. Que bueno, que como sabemos el Mercosur tiene sus respectivas ventajas en este ámbito y la Unión Europea, considerando a su vez que en el 2004 se produjo el ingreso desde el 2004 principalmente, de 13 países que básicamente eran de Europa Central y Oriental, que tienen sus respectivos sectores agropecuarios consolidados y que, digamos, tratan de llevarse el agua a su molino y de, claro, impedir este acuerdo. Claro. Recordemos, para que se entienda, lo que se está negociando a nivel mundial en el marco de la Organización Mundial justamente del Comercio es que los países no le cobren impuestos a la entrada de productos provenientes de otros lugares. Entonces ahí se negocia cuánto te puedo dar de rebaja, cuánto no, y cuando esos impuestos bajan a cero en una enorme línea de productos, ahí tenemos estos tratados preferenciales o tratados de libre comercio, que es lo que se está negociando acá. La Unión Europea y el Mercosur no se ponen de acuerdo sobre el agro. No, es una cuestión que ha teñido desde un comienzo esta disputa, ha teñido desde un comienzo toda la historia de negociación. El Mercosur, la postura histórica del Mercosur ha sido, si se puede decir, demasiado básica, ya que el principal reclamo fue la eliminación de los derechos de importación, de los aranceles si se quiere, pero también de restricciones no arancelarias, básicamente, claro, obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias. Claro. Que son los famosos obstáculos que pone la Unión Europea y también en Estados Unidos, si no me equivoco, tienen ese tipo de medidas. Tuvimos un altercado en cuestiones como la carne y el limón argentino. Sobre, por ejemplo, cuáles vacunas se le puede dar a un animal y cuáles no, para que luego ese animal pueda ser consumido por un ser humano, ¿no? Acá hay estándares muy bajos y eso es lo que permite, por ejemplo, el gran agronegocio de las grandes multinacionales, y en Europa y en Estados Unidos tienen estándares mucho más altos. Sí, déjame decir que esa cuestión que acabas de mencionar es uno de los principales reclamos de los países europeos, encabezados por Francia principalmente, de que sus productores tienen que cumplir reglamentaciones mucho más estrictas que los, claro, productores de América Latina, en este caso del Mercosur. Y ahí la competencia, digamos, al productor del Mercosur le saldría mucho más barato producir a gran escala pollos, por ejemplo, repletos de antibacteriales y todas esas cosas que le ponen y que nos terminamos comiendo nosotros, y el productor europeo, que en cambio no lo puede hacer por las normas estrictas que tiene la Unión Europea, debería vender su mismo pollo a un precio mucho más alto y no podría competir en el mercado. Eso es, irónicamente, los que se quejan son los campesinos de Europa y no los nuestros, que están obligados a utilizar ese tipo de sistemas. Bueno, pero saben que cuentan con que los agropecuarios de esta parte del mundo cuentan con esa ventaja en la competencia, tanto con la Unión Europea como con el resto del mundo, principalmente, considerando que el Mercosur, los países del Mercosur, principalmente, más allá de sus diferencias y de la presencia de un importante sector industrial en Argentina y Brasil, se ha caracterizado históricamente por la explotación en productos primarios, bienes claro. alimentarios, minerales, bienes de energía, básicamente. Y eso es el centro del conflicto, entonces, en estas negociaciones que se están dando. Sí, déjame emitir una opinión. Yo no creo personalmente que se llegue a un acuerdo por parte de desde la Unión Europea. No van a dar el brazo a torcer, como ha quedado claro, porque no se han establecido las reglas de juego multilateral. Entonces, como la Unión Europea ha supeditado las negociaciones bilaterales a este ámbito multilateral, por parte de la Unión Europea es difícil que se llegue a un acuerdo. Más allá de que es claramente beneficioso para la Unión Europea en aspectos como la industria, considerando el elevado valor agregado a los productos manufacturados de la Unión Europea, como también cuestiones como el servicio, la inversión extranjera de la Unión Europea, las compras gubernamentales y, bueno, demás cuestiones por demás interesantes. Claro, ahí es a donde se está dando un poco la batalla diplomática, para lo cual el Mercosur se está armando. Es decir, se están reuniendo los cancilleres del Mercosur, se han reunido ayer aquí en Buenos Aires, por ejemplo, con el detalle de la falta de Delcy Rodríguez, ¿no? La canciller venezolana, que la última vez que intentó llegar al Palacio de San Martín, recibieron a los palazos la Policía Federal Argentina. Pequeño detalle, ¿no? Venezuela, suspendida del Mercosur, no participa de este tipo de reuniones. Ayer se reunieron y establecieron una supuesta estrategia política que, por lo poco que ha trascendido, todo parece que prácticamente vamos a tratar de convencer a la Unión Europea de que acepte, y vamos a aceptar cualquier cosa que nos digan, digamos. Sí, pero digo, es una Unión Europea fuerte a la hora de discutir. Se me viene a la cabeza las negociaciones con Estados Unidos por el Acuerdo Transpacífico, sí. El famoso TPP, que Angela Merkel y distintos organismos europeos eran bastante críticos del acuerdo con Estados Unidos. Y hasta se temía un cierto revés en caso de llegar a buen puerto, un cierto revés en algunos parlamentos europeos en relación a este tratado de libre comercio. Y me imagino también un Mercosur un poco apurado de cara a las elecciones que hay en Europa este año. Claro. Por los movimientos bastante grandes, ya con ciertas posibilidades de ganar, que son opuestos a los tratados de libre comercio. Claro. Exactamente, sí. El propio Rajoy manifestó en cierta ocasión que no garantizaba por parte de Europa un acuerdo o una estabilidad hasta que pasara las elecciones, tanto en Francia como en Alemania y también en los Países Bajos, considerando que en las tendencias los partidos de ultraderecha, en cierta manera aislacionistas, mucho más proteccionistas en este nuevo... en esta nueva onda, digamos, mucho más cerrada hacia el exterior. Y bueno, estas cuestiones harían que incluso de la Unión Europea se revisaran al interior del propio bloque cuestiones sobre la propia integración del bloque, que ya tuvo su manifestación más clara con lo que ocurrió el año pasado con la salida del Reino Unido del propio bloque, y bueno, todas las implicancias que tiene tanto a nivel interno de ese propio país como entre los países de la propia Unión Europea. Fran, vamos a necesitar mucho de tus conocimientos respecto a todo esto, porque el año que tenemos, el 2017, es un año a donde la Argentina evidentemente está saliendo a venderse, ¿sí? Y lo digo inclusive en el sentido más turbio de la cuestión, porque tenemos ahora, entre el 20 y el 24, tenemos la reunión con los equipos técnicos de la Unión Europea en Buenos Aires. Luego vamos a tener entre el 5 y el 7 de abril el World Economic Forum versión latinoamericana, que se va a hacer también en Buenos Aires. En el cierre de eso, el 7 de abril, va a haber una reunión entre cancilleres del Mercosur y cancilleres de el Acuerdo del Pacífico, ¿sí? Transpacífico. La Alianza del Pacífico, gracias. Compuesta por México, Colombia, Chile y, bueno, los países básicamente que son andinos, ¿no? Más allá de la presencia de México, que no forma parte de América del Sur. que es un bloque, digamos, más ligado a intereses transnacionales, más ligado a una versión... Que se ha centrado básicamente, mirado hacia el Pacífico. Bueno, actualmente con el ascenso de China se ha centrado básicamente hacia Asia Pacífico y, bueno, la posibilidad de un acuerdo de la Alianza del Pacífico con lo que fue, bueno, que luego Trump echó por tierra con él. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Luego vamos a tener la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Buenos octubre Aires en también, Buenos Aires. En diciembre. En diciembre, tenés razón. En diciembre va a ser la reunión de la OMC. Y todo esto mientras la Argentina se prepara para ser presidente del G20 en el primer semestre de 2018, a donde se va a llevar adelante la cumbre del G20 justamente aquí en Buenos Aires. Y siendo ahora, perdón, presidente ocupando el lugar de la presidencia pro tempore del Mercosur, y bueno, la reunión que tuvo lugar en Buenos Aires el días pasados fue, bueno, en base a esta condición de Argentina. Por todo esto es que necesitamos a gente como Fran que nos ayude un poco a entender qué es lo que pasa. Y para que los que quizás no estamos del todo de acuerdo con lo que sucede, no sigamos siendo exclusivamente unos vándalos. A todos los caídos, a los detenidos, a los que resisten en pie, a todos mis hermanos que nunca han callado, que no se han dejado vencer, los que han sido humillados, los que han golpeado de seguridad, los que siempre han sabido que hay gato encerrado en este sistema global. Vándalo, vándalo, te hacen llamar vándalo, vándalo, peligro social, vándalo, vándalo, rebelde insurrecto, preparado para la batalla, a los que se dejan la piel, a los que nunca han podido entender cómo cayó en la red de la codicia todo el poder, a los insurgentes que contra corriente exigen justicia social, y me da igual de dónde sean, no hay distancia, no hay fronteras, Radionauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Gente, algunos nos mojamos dos veces hoy. ¿Y por qué los perejiles van presos? Monsanto te enferma, Bayer te cura. Mentira. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Territorio Expropiado. No sé yo qué hago acá otra vez, sin laburo. Pasa que vamos a terminar con todos los marxistas de Colonia Vela. Ahí lo tenés al pelotudo. El año pasado, en la cuarta temporada del Ombelico del Mundo, nos dimos un trabajito para seleccionar cortinas, seleccionar música, estética y todo ese tipo de cosas. Y la verdad que cada vez que escucho la propuesta estética que hemos logrado, me gusta más. Valió la pena el trabajo. Sí, valió la pena. Este Para Elisa, así en versión cumbia, está excelente. Buenísimo. Buenísimo, Los Destellos, una banda peruana. Búsquenlo después. Nosotros nos vamos a dar una vueltita, Lucio, si te parece, por lo que fue el paro mundial de mujeres del 8 de marzo. Una de las de los problemas que tiene grande el Ombelico del Mundo 2017 es que somos todos varones. Y sí. Sería muy necesario poder trabajar. Nos encontramos abiertos a nuevas voces. Exactamente. No solo desde el punto de vista de la estética y de la voz, sino también desde el punto de vista de la impronta, ¿no? Es algo realmente fundamental, necesario dar espacio y darle cada vez más lugar al feminismo, a la propuesta de reconstruir, deconstruir, inclusive desde la comunicación, este tipo de cosas. Entonces, nos resultaba interesante poder ver cuáles fueron los trabajos que hizo el movimiento feminista, el movimiento de mujeres a nivel mundial, esa fecha tan importante como fue el 8 de marzo. Sí, este 8 de marzo, en el paro internacional de mujeres, más de 50 países, más de 50 ciudades de todo el mundo participaron o hicieron alguna especie de intervención, ya sea marcha, paro. Por ejemplo, países lejanos para nosotros como Lituania, en el norte europeo, movilizaciones gigantescas en la capital y en todo el país. Por ejemplo, hubo manifestaciones de más de 1000 personas en Filipinas, este país conocido por la guerra contra la droga del presidente Duterte. Bueno, más de 1000 mujeres salieron a la calle para hacerse visibles en este 8 de marzo. Hubo pancartas en contra de Donald Trump y pancartas exigiendo igualdad de género en todo el país. Nigeria, la potencia africana, que tiene un movimiento femenino muy grande. Nigeria, que recordemos, fue noticia en los últimos años por los ataques de Boko Haram, ¿no? Esta organización ligada al fundamentalismo islámico, de secuestro sobre todo de niñas, ¿no? De niñas mujeres. De menores de edad. Mujeres grandes, chicas. El movimiento nigeriano femenino es muy grande. No sabía además, eso. Hasta la esposa del presidente nigeriano, ahora se me fue el nombre, amenazó al esposo, el presidente, públicamente, que si no tomaba medidas y políticas a favor de las mujeres, le iba a decir al movimiento femenino que no lo vote. ¡Apa! En las próximas elecciones, para que tengamos una idea del voto femenino nigeriano. Claro. En Estados Unidos, en Maryland, más de 1700 mujeres maestras fueron al paro y las clases se suspendieron. Y luego toda la gigantesca marcha que todos vimos acá en Argentina. Más de 300.000 mujeres en la avenida 18 de julio de Uruguay, wow, este miércoles. Más de 1.500 mujeres del movimiento Sin Tierras de Brasil tomaron algunas fábricas y algunas explotaciones mineras en contra de la explotación laboral. Y el presidente Michel Temer también fue noticia en este 8M porque dijo en un acto público justo el Día de la Mujer que no hay mejor indicador que la mujer para analizar los malos precios en el supermercado. Ah, mirá. Claro. Sí, ya se viene, esta tendencia se viene ya desde la propia conformación de los ministerios en Brasil, considerando que prácticamente está compuesto por la totalidad, me parece, de sí, no hay ninguna, hombres. No hay ninguna ministra en Brasil. Entonces, bueno, ya da una tendencia de que es lo que se piensa, cuáles son las políticas de ese país y del nuevo presidente a partir del impeachment, recordemos, hacia Dilma Rousseff. Ahora, los ataques de misoginia que tienen determinadas figuras públicas, yo recuerdo, por ejemplo, en plena campaña Macri diciendo, bueno, pero a todas las chicas le gusta algún piropo cada tanto, ese tipo de cosas, son increíbles cómo atacan, ¿no?, a el sentido, a la opinión pública, ¿no?, que se genera con respecto a las cuestiones de género, por parte de gente que en teoría debería manejar la cosa pública con un sentido de responsabilidad y sobre todo con un conocimiento de los debates que se dan con respecto al género muy profundo y que toman este tipo de situaciones, este tipo de reclamos, inclusive y de movimientos muy a la ligera. Y esto realmente el 8 de marzo se vio que no hay que tomar a la ligera todo esto para nada, porque hay un movimiento político, social, rebelde, muy fuerte en todo el mundo. Sí, en todo el mundo, hasta en países que muchos no imaginan, por ejemplo, Irán. Ajá. Manifestaciones. Bueno, Irán hace algunos años está teniendo un movimiento de mujeres muy sólido que inclusive logró a partir de 2012 que se despenalizara el aborto en situaciones puntuales, ¿no? A partir de las famosas tres causales, ¿no? La violación, claro, el riesgo para el feto, el riesgo para la mujer, pero que realmente nadie se esperaba que en Irán, ¿no?, se lograra obtener ese tipo de reivindicaciones, y así se hizo. Y otro dato en Irán es que la mujeres tienen mayor participación en la universidad que los hombres. Hay más estudiantes femeninas, mujeres, que hombres. Un dato también para mencionar, el gobierno de Finlandia, este país que cuando se habla de primer mundo se lo menciona, creó el Premio Internacional de Igualdad de Género. Va a ser entregado cada 2 años. Ajá. Es parecido al Premio Nobel de la Paz, pero de género. Va a ser entregado a figuras u organizaciones que luchen por la igualdad. Costará un premio de $200,000, pero no se lo va a entregar a la persona. Por ejemplo, hace meses Juan Manuel Santos ganó el premio de la paz y le entregaron, además del premio, una cierta cantidad de dinero. Sí, sí, dinero. Bueno, este premio no se va a entregar a una persona, sino que esa persona va a tener que decidir qué acción quiere hacer para que ese dinero sea parte de esa acción. Esto pasó en el gobierno de Finlandia, un país modelo para muchos en cuanto a la igualdad de género, porque le dio el voto a la mujer en 1906. Ah, sí, es verdad, fue uno de los primeros, fue uno de los pioneros. El otro que fue pionero en ese tipo de situaciones, aunque muy pocos lo recuerden, fue la Unión Soviética. En 1917 fue uno de los primeros países, efectivamente, y el último, que eso también llama mucho la atención, hay ciertos rankings que son escalofriantes, el último país europeo que dio el voto femenino fue Suiza en los años 70, 1978, si no me equivoco. En el corazón de Europa. Justamente en el corazón, ¿no?, de la Europa civilizada y todo lo demás, Suiza recién en 1978 efectivamente legalizó el voto femenino. En Estados Unidos también hubo manifestaciones en todo el país, muy grandes en Los Ángeles, ajá, en el estado de California, y una manifestación simbólica en lo que es el Congreso estadounidense. Recordemos que en la lucha femenina por el voto, las mujeres congresistas y las mujeres participaban de las marchas se vestían de blanco. Sí. Recientemente en el discurso de Donald Trump en el Congreso, las demócratas fueron vestidas de blanco. Un discurso también, un acto ahí en las escalinatas del Congreso estadounidense para recordar esta lucha. En Kiev, en la capital de Ucrania, también hubo grandes manifestaciones, pero a diferencia de algunos países, hubo represión por parte de la policía estatal y hubo enfrentamientos con grupos nacionalistas muy fuertes de derecha que fueron a provocar la marcha. Hubo ahí enfrentamientos, al igual que en Ankara, en ajá, Turquía, ahí en el Europa Oriental, organizaciones y personas al grito de Alá es grande, este famoso grito islámico, también reprimieron y hubo enfrentamientos con las mujeres en Turquía por estas manifestaciones. Hace unos pocos días, el diario The Economist, una de las revistas más importantes desde el punto de vista de la economía internacional, publicó un ranking mundial de cuáles son los países a donde ser mujer implica un buen trato o un trato igualitario en el puesto de trabajo, sobre todo desde el punto de vista el salario, las condiciones de trabajo. Los derechos laborales, los derechos económicos. Exactamente. ¿A dónde, por ser mujer, se tienen los derechos que se deben tener, ¿no? Y hizo un ranking, ¿no? A nivel internacional. Vos decías justamente de los países nórdicos, y efectivamente Islandia, Suecia, Noruega, Finlandia aparecen como los primeros cuatro. Me llamó la atención el número 5, que es Polonia. Polonia, que inclusive está rediscutiendo el derecho a abortar de las polacas, y que fue el primer país que llevó adelante el paro de mujeres, ese famoso lunes negro en Polonia, justamente en contra del proyecto de ley que hubiese sancionado el final, ¿no?, del derecho al aborto en Polonia. Y también me llaman la atención los últimos que están en este ranking, son solamente 30 países, ¿no? Pero adentro de los, para tomar una medida a nivel internacional, es importante. Los últimos países en este ranking son Corea del Sur, que la tiene potencia tecnológica hasta hoy, claro, y hasta hoy tenía primera ministra mujer. Exactamente. Japón es anteúltimo en este ranking. Bueno, Turquía no llama demasiado la atención. No. Y después viene Suiza, justamente, ¿no? Cómo efectivamente hay una línea conductora, ¿no?, en este tipo de políticas públicas que el gobierno cantonal suizo está llevando adelante con respecto a la igualdad de género. Sí, y déjame decirte unos datos. Mira, por ejemplo, el 25% de los escaños en los poderes legislativos del mundo son ocupados por mujeres, nada más. Solo un cuarto. Solo un cuarto. El 11% de las intendencias, de los alcaldes, son mujeres. Mira. Y solo el 24, también menos de un cuarto, de las mujeres forman parte de los jueces, son juezas de los máximos tribunales de justicia. Claro, esto habla a las claras a nivel... Muy buenos datos eso, muy interesante. Eso habla a las claras, digamos, ¿no?, de cómo la participación femenina... que igual yo daría para un programa entero, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Yo no estoy tan de acuerdo con la cuestión de, por ejemplo, el famoso cupo femenino. No es que por estar las mujeres adentro discusión de determinados lugares, entonces vamos a resolver... Una representatividad. Porque el problema es el patriarcado. No es la representación, ¿no? Es mucho más profundo, exactamente. Dave realmente para un programa entero esta temática. Los invito y las invito a todas las oyentes que están en este momento prendidas al 106.3 a mirar una nota que salió en un portal muy, pero muy interesante de aquí de Argentina, que se llama La Tinta. Una nota acerca de el rap femenino en América Latina. Es muy, muy interesante ver todo el recorrido que hacen sobre el rap femenino y feminista en América Latina. Y de esa elección que ha hecho La Tinta, nosotros les proponemos escuchar a la guatemalteca Reina del Caos, es el título del tema. Rebeca Lane es justamente la rapera en cuestión. One Mic Sublime Session Studios. Rebeca Lane en la casa. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. Del falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado porque las leyes del país no se han transformado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente

violaciones de los derechos humanos a nivel mundial. Ese es un tema que ha reunido a la mayoría de los países africanos en los últimos tiempos, que tiene sus reveses. Por ejemplo, hace poco hubo elecciones en Gambia, claro, y hubo cambio de gobierno y el nuevo presidente decidió volver, un presidente más afín a Occidente, decidió volver a la corte. Pero bueno, ya te digo, honestamente, y no es porque no quiera responder la pregunta, es difícil plantear, bueno, este es el tema que va a pasar, porque ya te digo, suceden realidades muy diferentes, no es lo mismo la situación en Sudáfrica que en la República Centroafricana o en Somalia. Digo, hay ahí cuestiones muy, muy dispares y que enfrentan realidades muy diferentes. Santi, bueno, te agradecemos, hemos hecho entonces la introducción, ya está, ya quedó sellado tu compromiso con Lombelico del Mundo con respecto a las próximas semanas y el panorama africano. Ya te engarzamos, ya está, no te podés liberar de nosotros. Así que nos volvemos a oír el próximo lunes, el próximo viernes, ya con alguna que otra noticia del panorama africano semanal. Dale, buenísimo, Fede, y bueno, a todos ahí en el estudio, gracias por el espacio, y obviamente nos encontraremos cada semana tratando de acercar un poquito la información de ese continente olvidado. Gracias, Santi. Un abrazo, hasta luego. Era Santiago Mayor, quien es periodista, es uno de los fundadores de notas.org.ar. Actualmente también trabaja como periodista del canal Russia Today, en realidad en su versión en portal online. También, bueno, compañero de muchas aventuras, con Santi hemos atravesado muchísimas cosas juntos, muy desde el punto de vista profesional, muy pero muy interesantes. Y además, el curador del panorama africano ahí en Notas, que va a tener su versión radial aquí en Lombelico del Mundo. Muchísimas cosas, ¿no? Sí, déjame recomendar en relación a la situación en Sudán del Sur, la catástrofe que azota al país más joven del mundo, en el Twitter del programa, @ombelicom, en la red social del pajarito, como dice un amigo, uh-huh, subimos una nota, una crónica desde el lugar, desde Sudán del Sur, del New York Times, que se puede ahí encontrar, bueno, en nuestro Twitter y en nuestras redes, para conocer desde el lugar de los hechos cómo está azotando esta guerra a Sudán del Sur. La importancia, ¿no?, de tratar lo que es un continente tan diverso, con realidades internas y a nivel externo tan variadas. En nosotros, por lo menos en Argentina, bueno, la verdad que es muy revolucionario lo que ha hecho Notas y los periodistas, de que tratar a un continente en su conjunto, cuando nosotros por lo general nos hacemos referencia a en situaciones puntuales a África, uh-huh, como lo que es el terrorismo, las matanzas, la hambruna, y bueno, últimamente la cuestión de los refugiados, las migraciones hacia Europa, y bueno, la idea de afrontar lo que es un continente de manera transversal, y la verdad que una muy buena propuesta, y aquí estaremos encantados de seguir con esta columna. ¿Hay alguna razón particular por la cual vamos a escuchar rap de Burkina Faso? Es una banda... Art Melody. Es una banda de hip hop, rap africano, que viene a hacerse presente en la esfera mundial del rap, porque durante años África intentó tener un rap pegadizo, que llame la atención, con buen ritmo, que muchas bandas lo intentaron, no lo lograron. Para muchos críticos, Art Melody es la mejor banda de hip hop y rap africano. Uh-huh. Así que con su último disco, esta banda Art Melody, o el último disco Mugo, desde Burkina Faso, un tema muy pegadizo para mí. Sí, es pegadizo, ah, efectivamente lo he estado escuchando y es bastante pegadizo. Un dato, déjame decir, ¿sí?, de Burkina Faso es la banda que a muchos le causa el nombre, pero tiene una historia muy importante. Muy interesante, sí, Sankara. El ex presidente derrocado, Tomás Sankara, le cambió el nombre al país. Sí. Burkina Faso para ellos significa tierra de hombres nobles. El Che Guevara africano. El Che Guevara Tomás africano. Sankara, exactamente. Uno de los grandes presidentes que han tenido los pueblos del mundo y uno de los menos recordados. Vamos a escuchar entonces a la gente de Art Melody con Ki Kanga. No, ya dale, ya trae mi chicanga. En la recataba, de bueno copanga. No un tito ya dale, ya trae mi chicanga. En la recataba, de bueno nipanga. Dima ya guapeca, toñe le griega. Sobo con chique y que, la no pasa por sobre. Pa' la buena ya mi cabo, también voy a le. Pari creyele, tuve los topas talle. Puedo contarle tebo, la huico me gané tebo. Yo con paz y chete, al acechar en la yolce. Y bueno, pari creyele, tuve los topas talle. Puedo contarle tebo. No un tito allá, dale ya trae mi chicanga. En la recataba, de bueno me apopanga. No un tito allá, dale ya trae mi chicanga. En la recataba, de bueno me apopanga. No un tito allá, dale ya trae mi chicanga. En la recataba, de bueno me apopanga. No un tito allá, dale ya trae mi chicanga. En la recataba, de bueno me apopanga. Basta vestire il mio sangue, la lingua manda stare. Tra un picco ti ti trovo. Fatto sai a capa, da cotti sabatasse. Da qua siamo furi, si tu vuoi da siri. Fermi e sigiri, poi a caro inviga. Ancaramo con un pacco, con culo a papà. Ma muoio con tale tevo, qui con me ne nettevo. Non ti toglia, dalle a te mi cicanga. E la ricattava, te vuoi mi copanga. Non ti toglia, dalle a te mi cicanga. E la ricattava, te vuoi mi copanga. En el aire, FM 106.3. Quiero que escribas escenas y yo las actúo. Leonardo, va a ser la ventana más canchera y más linda de tu casa. Ya, yo te agradezco, pero no va a poder ser. Una última cosa quiero decir. 200 puestos de trabajo. Todos tomamos Coca-Cola, lamentablemente. Cuando se tapa la taza del baño, ¿qué es lo que hacemos? Llamar al plomero, al experto para destapar la taza del baño. Sin embargo, el plomero, con sus diferentes instrumentos, no puede resolver y nos pide, dame 5 bolivianos, 8 bolivianos, ¿para qué? Para comprar Coca-Cola. Compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos, ya está destapado. Imagínese qué químicos tendrá la Coca-Cola. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Después del despilfarro del carnaval, 40 días de abstinencia, ayuno y oración para pensar, reflexionar y arrepentirnos de nuestros pecados y después volverlos a cometer. Besito. Chau, chau. Vamos a hacer algo que no hacemos generalmente, que es mandar un saludo al aire, pero nos pareció muy interesante. Un compañero de aquí de la radio nos dice que la gente del kiosco de Diagonal 74 y 61 están muy atentos al Lombelico del Mundo y que lo están escuchando ahí en el kiosco, así que les vamos a dar un gran abrazo a ellos y que sigan escuchando Radionauta, porque la verdad que vale la pena apostarle a la comunicación alternativa popular aquí en la ciudad de La Plata. Sí, ya que estamos mandando, sí. Dejame mandarle un saludo a Redes y en bajo Jorge en Twitter,

Por lo tanto, no me parece menor seguir estos casos, porque también habla de una forma de la construcción política de los neoconservadurismos en la región. Así que, en ese sentido, me parece que CELAC intenta, obviamente, con un conjunto de centros y de institutos, dar una mirada, un análisis sobre estos procesos, pero intenta, como te decía, ponerlos en el escenario. Esteban, te agradecemos muchísimo este contacto con Lombelico del Mundo. Creo que es la primera vez que charlamos aquí en el programa, y la verdad hacía bastante tiempo que ya, habiendo leído cosas tuyas, tenía ganas de pegarte un llamado para charlar, así que seguramente vamos a volver a hacerlo más adelante. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias a vos. Chau, chau. Hablábamos entonces con Esteban de Gori, quien es sociólogo, investigador, parte justamente de CELAC, ¿no? De el Centro de Estudios Estratégicos de Latinoamérica, que la verdad es, decíamos, una fuente muy interesante y que está haciendo un trabajo, suele hacer trabajos muy, pero muy interesantes de cara a las elecciones. Claro. ¿No? Publican generalmente un compendio que explica cuál es la situación económica, quiénes son los actores en pugna, cuáles son los partidos. Todas las elecciones que hay en América Latina, tienen publican este tipo de cosas. Yo me he ido ahora hace poco a Ecuador, antes de las elecciones, justamente la primera vuelta presidencial. ¿Volvés ahora? No voy. No tenés voy. La suerte. O sea, a menos que el Ombelico del Mundo no decida pagarme el pasaje. Habría que hablar con producción. Habría que hablar con el José Radionauta, a ver qué logramos. Pero no, decía, yo hace poco estuve en Ecuador, y cuando fui me llevé bajo el brazo justamente unas copias de los compendios que realizó CELAC, así que la verdad que es muy muy interesante para seguir leyendo. Sí, déjame recomendar la nota que escribió Esteban de Gori. Se llama A Todo o Nada, la lucha por la reelección en Honduras. Se puede encontrar en www.celag.org o en nuestras propias redes sociales, @ombelicom en Twitter. Mientras esperamos empiece a funcionar una nueva página sobre la cual vamos a estar trabajando en los próximos meses. Hablamos del 8 de marzo, hablamos de la lucha de las mujeres a nivel internacional, y hablamos recién de Honduras. Hemos decidido juntar estos dos temas a través de la elección musical del día de la fecha, para cerrar este pequeño bloque sobre Honduras, y recordar también a una luchadora que en América Latina ha sido semilla para muchísimas organizaciones y muchísima gente, y ha dado su vida justamente luchando en contra del extractivismo, en contra del desalojo de las poblaciones indígenas y en contra del atropello del derecho de las mujeres. Estamos hablando de Berta Cáceres, luchadora hondureña, asesinada un 2 de marzo hace, si no me equivoco, 2 años. Yo recuerdo que me tocó dar la noticia en vivo, un año, tenés razón, en 2016 fue esto. Recuerdo que tuve que dar la noticia en vivo aquí en Radionauta de este asesinato. Todavía impune, ¿sí? Todavía falta muchísimo, como suele suceder en el caso de los asesinatos de luchadores sociales, para que se descubra cuál ha sido la real fuente, quién ha dado la orden, ¿no?, de apretar ese gatillo y de asesinar a Berta Cáceres. Vamos a escuchar un homenaje que le ha hecho el cantante Liam Rivera, un homenaje justamente a Berta Cáceres con esta hermosa canción sobre su vida y sobre su legado. Extraña su voz que cada hoja, tu gente hoy te añora. El viento es la consigna de cada ser que aboga, clamando por justicia, justicia que demora, que algún día de llegar todo tiene que cambiar por tu legado inmortal. Oh, Beta, tu voz y tu luz nunca se apagarán, y en cada corazón que lucha vivirás. Podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva. Oh, Berta, tu voz y tu luz nunca se apagarán, y en cada corazón que lucha vivirás. Podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva en tu bella esperanza. Nadie puede callar la voz de Río Blanco. El río te extraña, su voz que en cada hoja, tu gente te añora. Que lucha vivirás. Podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva. Berta, tu voz y tu luz nunca se apagarán, y en cada corazón que lucha vivirás. Podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva en tu bella esperanza. En el aire. FM 106.3. La conflictividad laboral. Este es el rostro, este es el gesto. La situación que sufren especialmente los jóvenes en los barrios. Lombelico del Mundo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Cinco de la tarde en la República Argentina. Estamos haciendo Lo Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales de Radionauta FM 106.3. Y como todo programa de noticias internacionales, a esta altura del año no podemos soslayar el tema que es prácticamente el centro de la atención desde el punto de vista periodístico a nivel mundial, que es la asunción del señor Donald Trump como el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y la situación que se vive en este momento en aquel país. Para poder entender más o menos cuál es el pulso

de cómo están planteando y visualizando la relación. Así que creo que el gobierno de Macri debería recalcular en materia de política exterior muy seriamente. Si antes con Obama creo que se pasó de rosca, me parece que ahora también lo debería hacer, y tender un vínculo con Estados Unidos, incluso con el gobierno de Trump, que sea de interés de los argentinos y defendiendo nuestra soberanía y los intereses de nuestras empresas, de nuestros trabajadores, de nuestros productores. Que se puede, es difícil, requiere bastante más convicciones y bastante más compromiso que simplemente decir que sí y recibir la alfombra roja, ¿no? Es más complejo, pero sin duda es una necesidad histórica. Cecilia, quedamos a la espera entonces de la segunda entrega del podcast que están realizando con Leandro Morgenfeld. ¿A dónde se puede escuchar el podcast? Mira, lo subimos a una plataforma que se llama Spreaker y probablemente lo circulemos por YouTube y también por iTunes. Así que ahí lo pueden encontrar, y también tenemos una página de Facebook que inauguramos muy recientemente, donde va a estar subido este episodio 2 de Trampolis en los próximos días. Bueno, nosotros seguramente vamos a ayudar a difundirlo también a través de nuestras redes. Te agradecemos muchísimo este contacto con Lombelico del Mundo. Bueno, el contacto queda hecho, así que obviamente quedamos a disposición para este tipo de materiales y la difusión de lo que necesiten, y esperamos poder contactarnos con vos pronto. Dale, buenísimo. Un gusto enorme charlar con ustedes. Cariños a la ciudad de La Plata y a todos los que viven por allá. Saludos. Gracias, Cecilia. Adiós. Chao. Hablábamos entonces con Cecilia Naón, quien es la ex embajadora de la República Argentina en los Estados Unidos. Ella está en Washington, me olvidé de decirlo, pero bueno, me pareció que del contexto se deducía bastante fácilmente. Actualmente se desempeña como profesora en la American University, hablando justamente Donald Trump y las relaciones con América Latina, la situación en general de los Estados Unidos y su política exterior. Muy, muy extensa desde el punto de vista de los contenidos, la nota con Cecilia, y muy interesante. Sí, déjame decir que el primer episodio de los Trampolis ya está en nuestras redes sociales para poder escuchar. Perfecto. Excelente, ahí ya se meten directamente en @ombelicom, ombelicom, que es nuestro Twitter, y ahí va a estar entonces Trampolis, el podcast del cual hablábamos con Cecilia Naón. Escuchamos un tema que tiene que ver justamente con todo esto, El Demagogo, de Lila Downs, y ya volvemos para el cierre de este primer Ombelico del Mundo 2017. En la orilla de un sueño donde cruza la línea, crece un odio de envidia porque somos más. Hay un diablo blanco que se cree rey del mundo, compra y vende. Nos echas a pelear, que es que ni cuenta te das. Parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento. Esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante, charlatán, arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet, la tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. De la explotación. un tereré en el desierto urbano. Radionauta, Copetín y Carnaval. Bueno, hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo, el primero del año 2017, del cual podemos sentirnos realmente muy orgullosos porque ha salido muy, pero muy bien. Esta obviamente es una opinión personal. Antes de cerrar, muchachos, ¿qué hay que tener en cuenta de cara a la semana que viene? El 15 de marzo, la próxima semana, elecciones en Holanda. Ajá. Importantes porque el candidato de la extrema derecha, Wilders, puede ser elegido, puede ser el más votado y puede llegar a formar gobierno en lo que puede ser un antecedente de cara a las elecciones que va a haber en Francia en abril y en Alemania en septiembre, y la importancia de la extrema derecha en Europa, en el viejo continente. Bueno, también hay que seguir las negociaciones en el marco del Mercosur entre, uh-huh, entre los países, considerando lo que es, como habíamos mencionado al principio, lo que va a ser el 20 de marzo, las negociaciones en Buenos Aires, concerniente en las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. También, para seguir, arranca hoy la campaña electoral en el Ecuador de cara a la segunda vuelta. El candidato oficialista Lenín Moreno se va a enfrentar al banquero Guillermo Lasso el 2 de abril y a partir de hoy ya pueden arrancar a hacer sus campañas electorales. Eso como los temas principales en que vamos a tener en cuenta de cara al Ombelico del Mundo de la semana que viene. Vamos a tener nuevamente el panorama africano, vamos a tener nuevamente invitados, entrevistados, vamos a tener música, vamos a tener un montón de cosas. Yo la verdad que me voy muy contento con el Ombelico de hoy. Yo también. Yo también, por ser mi primera vez en radio, la verdad que muy satisfecho. Eso iba a decir, seguramente que los oyentes no se han dado cuenta de que es la primera vez que el señor Francisco Castaño se encuentra frente a los micrófonos de una radio, así que felicitaciones por el debut. Gracias a vos, muy amable, por todo, por la invitación y por el programa, excelente. Vamos a volver a escucharnos entonces el próximo 17 de marzo, el próximo viernes. Nosotros nos remitimos, como siempre lo hacemos, a nuestras redes sociales, el Ombelico del Mundo en Facebook, arroba Ombelico M en Twitter, y nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Chao.